La verdad, muy preocupado el movimiento al socialismo, está muy preocupado por la gestión de nuestro alcalde Edgar Patana. No será culpable el alcalde, pero sus funcionarios son muy culpables, porque hemos visto, nosotros siempre estamos con las organizaciones sociales, más que todo con las juntas vecinales, juntas escolares. ¿Quiénes ejecutan las obras? Ellos nos reclaman constantemente que no hay avance, no hay avance, no están ejecutando. Entonces eso nos preocupa, porque crece el descontento, ¿no? Entonces queremos rogar a los funcionarios, que a veces son funcionarios que han venido de la ciudad, son funcionarios que han estado con anterior gobierno municipal, entonces conocen, y por qué no lo pueden hacer. Creo que hay falta de interés, de trabajo, de gestión, de ponerse los hombros para servirle al Ciudad del Alto, de los funcionarios. Entonces falla los operadores del alcalde, que eso nos preocupa a nosotros, porque está en nuestro nombre, y cuando no haga gestión, nos van a decir nosotros, el MAS no ha hecho gestión. Pero también están preocupados por la reacción de la población del Alto, porque en cualquier momento esa preocupación podría plasmarse también en hechos, acciones por parte de la población. Sí, eso más bien nuestro presidente ha estabilizado, más bien, porque nuestro presidente nos ha dado el año pasado, por ejemplo, nos ha dado 70 millones para los enlosetados, nos ha dado 16 millones para las unidades creativas, nos han construido varios coliseos, nos han dado dinero para Evo Cumple, todos son, nuestro presidente nos está apoyando. Este año también nos ha dado de la misma forma, entonces con eso el pueblo se ha quedado callado, pero esperamos que ahora los servidores públicos del municipio del Alto trabajen y se pongan los hombros para trabajar, para atender al pueblo del Alto, y se haga gestión. Eso esperamos. Queremos que nos digan un informe, ya se viene el informe cuatrimestral. Creo que no va a haber buenos, estamos viendo eso, no va a haber buenas noticias, pero en los siguientes nos digan, esto hemos hecho, ya hemos ejecutado, ya hemos subido la gestión. Y cuando hay gestión, el pueblo está conforme. Cuando no hay gestión, el pueblo está desconforme. Entonces puede haber esos movimientos de las organizaciones sociales, pero nosotros siempre le explicamos, ¿no? Estas son las situaciones y ya vamos a salir. Pero no es tanto, el municipio tiene que responder sobre esas cosas. Por eso estamos muy preocupados. ¿Algunas organizaciones no estarían dejando trabajar tranquilamente al alcalde porque habría presiones? Eso sabe el honorable alcalde, no sé con qué organizaciones maneja, con qué organización está, él sabe, porque nosotros no nos hemos metido, el MAS no nos hemos metido al gobierno municipal del Alto, entonces en ese marco ellos manejan. No, ellos manejan. Nosotros no somos tan partícipes adentro en las decisiones del municipio del Alto. Ha ido de la organización social, de una organización social como es la COR. Nosotros respetamos y más bien pedimos solamente una buena gestión a nuestro hermano Edgar, y más bien que exija a sus obreros, que exija a sus trabajadores, ¿no? Para que haga gestión.